Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente les saluda y les da la bienvenida Richard Bringas, conductor del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. En los últimos días, los principales medios de la capital han estado tratando el tema de la marcha de los estudiantes supuestamente coludidos con Sendero Luminoso, que fueron grabados en las aulas de la Universidad de San Marcos, quienes a su vez portaron banderas rojas y además estuvieron liderados por el abogado del líder senderista Abimael Guzmán. Sobre esto, el rector de la Decana de América, Luis Izquierdo Vázquez, ha minimizado las últimas protestas y la toma de las facultades en la universidad, aduciendo que este tipo de situaciones siempre han sucedido en San Marcos, por lo que instó a la policía, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público a seguir colaborando con las autoridades de la universidad para esclarecer estos hechos. Esto es lamentable, lo que viene sucediendo con la universidad en estos días, pero es aún más lamentable que noticias como esta pongan a San Marcos en el ojo de la tormenta noticiosa, amigos oyentes. Y más aún, siendo el alma mater de quien habla, pues es conocido que desde hace bastante tiempo la universidad adolece de adecuada infraestructura, así como de equipamiento moderno, que permita a sus estudiantes estar a la par de la modernidad con que gozan los estudiantes de las universidades privadas, por ejemplo. Nosotros nos preguntamos, ¿cuándo el Estado velará por los intereses de la universidad a través de mayor inversión en equipamiento, investigación y docentes actualizados, en vez de promover una probable intervención que, a mi parecer, solo pondrá más leña al fuego? ¿Es que acaso los estudiantes, las asociaciones estudiantiles y los consejos de facultad no merecen ser escuchados y consultados? Quizás sea esa la verdadera razón por la cual los alumnos de la Decana de América han decidido tomar medidas exageradas para llamar la atención y de esa manera hacer llegar sus pedidos a las autoridades de educación, que últimamente, lamentamos esto, han dado la espalda a las universidades públicas como San Marcos. No estamos de acuerdo con las tomas de facultades en San Marcos. Por el contrario, nosotros condenamos la protesta de aquellos que piden la amnistía de cabecillas terroristas como Abimael Guzmán y que tanto daño han hecho al país. Pero también rechazamos la ligereza con que se viene tratando el tema de la Universidad de San Marcos en estos días. Pasando a otras informaciones, el Pleno del Congreso aprobó ayer, con 81 votos a favor y 3 abstenciones, la norma que sanciona a los peatones que infrinjan las reglas de tránsito. Para ese tema contaremos con las declaraciones de un congresista, el cual ha pertenecido a la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Él es el señor José Maslucán Culqui, con quien hablaremos en un breve lapso para que nos explique un poco sobre esta medida. Señor Maslucán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarles y saludar a todos los oyentes de esta importante emisora. Explícanos, ¿en qué consiste esta norma, básicamente? Bueno, esta es una norma que se ha modificado acá en la ley 27181, de Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Se ha agregado solamente en lo que se refiere a los peatones. Por ejemplo, las sanciones por infracciones son, número uno, amonestación a la empresa, multa a la empresa, multa al conductor, ¿no es cierto?, y multa al peatón, eso que no estaba anteriormente establecido en la norma. Y adicional a esto, obviamente, viene la suspensión a la licencia, suspensión de la concesión, autorización, y sobre todo acá la cancelación definitiva de la concesión, autorización o permiso según corresponda, ¿no? Pero para precisar referente al tema de los peatones, las sanciones a los peatones, el detalle que va a estar establecido, obviamente se encarga acá el Ministerio de Transportes a través de la reglamentación, ¿no es cierto? Obviamente luego de la promulgación del presidente de la República. Lo que acá nosotros tenemos una preocupación, sí, porque nosotros consideramos también de que se debe sancionar inclusive a las autoridades que son responsables, que tienen que poner, por ejemplo, las señalizaciones correspondientes también, o los paraderos correspondientes. Por ejemplo, una de las preocupaciones que tenemos y que Lima Metropolitana viene sufriendo, y es lamentable que siendo la capital del Perú, como ejemplo, solamente una avenida que tiene 8 cuadras, que es la avenida Abancay, es un caos. Es un caos porque nadie respeta nada, es más, no están bien definidas las señalizaciones, y lo más grave, que no tenemos un paradero establecido. Los taxistas, por ejemplo, dejan a los pasajeros en el centro de la avenida Abancay, que por un costado está pasando una cúster a toda velocidad. Por ejemplo, eso no ha solucionado el alcalde de Lima. ¿Cómo se va a poner una sanción en este caso, no es cierto, a los peatones? Que obviamente ellos necesitan también, pienso yo, y esto es una responsabilidad del Ministerio de Transportes, ¿no es cierto?, de generar una campaña de capacitación y sobre todo de educación a la población, que conozcan también las señalizaciones. Hay muchas personas que no conocen las señalizaciones, muchas personas que desconocen las reglas o las normas, que de una u otra manera quizás algunos tengan la voluntad de solucionar y otros quizás el desconocimiento hace pues que se cometan obviamente muchos errores y por supuesto las consecuencias fatales que tenemos a través de los accidentes, ¿no? Congresista, ¿podría explicarnos a cuánto ascenderían las multas de aprobarse esta norma? La cantidad, en este caso las multas, lo va a establecer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la reglamentación. Acá lo que se ha incorporado ahí en la norma es justamente así como viene la sanción a la empresa, al conductor, y acá dice multas al peatón, y el detalle se va a encargar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Congresista, un reciente estudio afirma que lamentablemente en nuestro país el 72% de las víctimas por atropello es producto de la irresponsabilidad de los propios peatones. ¿Usted cree que con esta nueva norma las cosas empiezan a cambiar? No, yo creo que este es un importante avance, pero yo considero que no solamente con esta norma se va a solucionar. Acá tenemos que trabajar el toro por las astas. Acá primero hay que definir una política de Estado y número dos, definir un liderazgo sobre el tema de seguridad vial. El ministro de Transportes, el señor Enrique Cornejo, no está haciendo un trabajo serio pues para afrontar el tema de la seguridad vial en nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de viajar a 2 eventos internacionales de seguridad vial. Número uno fue en España y hace 4 meses que estábamos en Rusia, en Moscú, donde participaron más de 160 países del mundo. Y ahí realmente hemos podido entender y comprender cómo es que cuando hay una voluntad política se solucionan. Por ejemplo, acá estamos promoviendo una multa que es importante porque hay muchos irresponsables que conociendo las señalizaciones cruzan las vías y obviamente generan acá los muertos y los accidentes. Pero necesitamos hacer una capacitación permanente que se puede incorporar, por ejemplo, en la currícula educativa, el curso de seguridad vial, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, en las universidades, se pueda ir conociendo a mayor profundidad el tema de la seguridad vial y obviamente las señalizaciones, el tema de las reglas y las normas que realmente se requiere en nuestro país, ¿no? Congresista, ¿a partir de qué fecha se pondrá en funcionamiento la norma? Según el proyecto de ley que hemos aprobado ayer, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un plazo, ¿no es cierto? Tiene un plazo de 30 días para la reglamentación de la norma. Esperamos que en ese plazo o un menor plazo el Ministerio de Transportes pueda definir este tema y empezar a trabajar para que esta ley no solamente quede pues en simples papeles aprobada en el Congreso, sino que sea una ley que realmente permita por lo menos ir solucionando parte de este grave problema que día a día enluta a las familias en el Perú al tener que ver en los medios de comunicación, por ejemplo, las pistas bañadas de sangre, muertos todos los días en las carreteras, en las calles. Yo creo que este es un problema que las autoridades tienen que tomar con mucha firmeza. Por ejemplo, hace unos días nomás hemos visto el Metropolitano, ¿no? Un proyecto con bombos y platillos, un proyecto con miles de, bien, millones de soles invertidos, por ejemplo, no tiene las señalizaciones correspondientes. Congresista, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente tenemos que terminar con la primera parte del programa. Le agradecemos mucho su intervención y esperamos contar con usted para otra próxima oportunidad. Muchas gracias, señor Mazlucán. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, amigos, vamos a una pausa y volvemos con el programa.